Bueno, continuamos en este programa de Uno contra Uno. Estamos hasta las 3, estamos con Gastón, con Noelia, con Santiago, con Franco, con María, todos los mediodías de lunes a viernes. Vamos transitando ya nuestra octava temporada. Estamos en la previa de la Liga Nacional. Todavía no arrancó, va a arrancar el día miércoles. Mañana se hace la presentación en Arévalo al 1400. Ahí habrá una exposición de fotos retro de Marcelo Figuera y se presentará además la Liga Nacional. Una Liga Nacional que todavía no arrancó y si le sumamos el Super 20 ya tiene casi 30 cambios en cuanto a jugadores, entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los cambios que realmente nos sorprendió muchísimo es el de Mauro Cosolito en Olímpico para la llegada de Michael Jackson, que es el jugador de Colombia. Buen jugador por otro lado, nadie está hablando de que Michael Jackson no sea un buen jugador. La llegada de Jackson al equipo de Hernán La Ginestra, el corte de Mauro Cosolito, y por eso estamos en línea con el ex jugador de Olímpico de la banda, Mauro Cosolito. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Qué decís? Hola, Fabi, todo bien, acá andamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, la verdad que bien. ¿Estás bien? Ya estoy, sorprendido por lo que pasó, sorprendido por el momento que pasó, también por lo que habíamos hecho en el club. Se veía, había un aire de que algo iba a cambiar, viste, en el club, porque, bueno, es un club que siempre aspira arriba, y creo que el Super 20 no fue ahí. Perdimos algunos partidos en la última bola, se veía cambios, o sea, se alumbraba, no, me sorprendió la decisión, no tanto, ¿cómo te digo? Estoy con como angustiado o un sentido así, sorprendido también porque del entrenador era probable que decida cambiar y todo, y bueno, los dirigentes se lo permitieron y entonces hoy estoy viendo a ver qué panorama pinta de otro lado, ¿no? Seguro, seguro, seguro. A ver, ¿por qué veías que podía haber un cambio por parte del entrenador? ¿Por qué creías que y si pensabas que era por vos, si en algún momento lo habían charlado, o si él en algún momento te dijo, mirá, Mauro, si no mejorás en esto te tenés que ir, o estoy buscando un alero para reemplazarte a vos, o cómo se fue dando la situación? Porque a veces el jugador, al igual que el entrenador cuando está dirigiendo, se van dando cuenta que algo no está bien con ellos mismos y que puede pasar este tipo de situaciones. ¿Vos pensaste que era por vos? ¿Hablaste con él alguna vez? No, mirá, el entrenador cuando llegó al club me pidió que sea el especialista defensivo. Creo que la mayoría de partidos que me tocó hacer el trabajo defensivo con muy buenos jugadores, de otro lado, tanto Jantman, bueno, me tocó marcar a Gerbaudo, me tocó marcar a David, me tocó marcar a Sims, la verdad que especialista del otro lado, ¿no? Creo que lo hice de buena forma y él también me lo reconoció y todo, me pidió que juegue, que haga eso, me pidió que sea un jugador de rol, como lo fui siempre, creo que lo hice, y lo hice de buena forma, y no fue un problema de eso, ni de otra índole, solamente que por ahí vos vas viendo los equipos, y como que se notaba que el equipo le faltaba algo, como que el equipo estaba mal armado, estaba como con muchas posiciones superpuestas, y necesitábamos un 2 más puro, era la verdad. Y bueno, por ahí pagué las consecuencias por ser el aún más débil de la cadena, capaz. Y uno de los pocos jugadores que ya estaba en el proceso del club, capaz que el entrenador no pudo elegir porque ya tenía contrato. Entonces, bueno, él trajo a Rodney Green, le trajo a Clemente, se quedó Justin. Trajo a Tintorelli, trajo a Giorgi, y bueno, y como fue armado las piezas, Guillermo Díaz no era el 1-2 que necesitaba, lo cambió Guillermo, que Guillermo es un jugador, no voy a hablar yo bien de Guillermo, porque la verdad que es un fenómeno de jugador, jugó NBA, y no tengo nada que decir del loco, ni nadie. Y bueno, y ahora me tocó a mí, y lo acepto, porque son las reglas del juego. Esto es un juego de básquet, también es un laburo, y bueno, ellos decidieron que iba a venir un colombiano en lugar mío, así que yo acepto las reglas del juego, estoy muy contento con todo lo que pasó en el club, estoy muy contento con nada, con la posibilidad que me dio Hernández jugar el Super 20 de arranque. Creo que lo aproveché, mirá lo que te decía, aunque me corten, creo que lo aproveché. Y también estoy contento porque a partir de ahí empezaron a surgir muchas cosas muy buenas. Está muy bien, estamos hablando con Mauro Cosolito, que bueno, recientemente fue cortado de Olímpico de La Habana, en su lugar viene David Jackson, el hombre de la selección de Colombia, un olímpico que metió cambio de Vinny Simpson por Guillermo Díaz. En las últimas horas se le cayó lo de Sutton, reemplazando a Justin Williams, pero ya están buscando un reemplazante para Justin Williams en un equipo de olímpico que se movió en el receso. Pregunta Santiago Ortega. Mauro, recién te escuchaba y me pareció entender que vos esperabas un apoyo de la dirigencia en esta situación, ¿es así? Mirá, es difícil hablar de eso porque yo no quería que la dirigencia se oponga a un corte, porque si traen un entrenador es para que el entrenador esté cómodo y labure a su comodidad todo. Lo que sí me sorprendió, y también hasta los tiempos, más que nada, vamos a llamarlo así, porque esto fue hace 24 días que estamos entrenando solamente, de puro entrenamiento, y esto podía ser de otra forma o podía ser antes. Claro, no cerca del debut en la Liga Nacional, claro, decís. Claro, no tan abrupto y tan cerca del debut. La última dos semanas de entrenamiento yo ya percibía algo. Y bueno, cuando se empezó a hablar de un nombre, yo podía percibir que era yo el corte, pero nunca fue ni mencionado ni nada. Y yo, la verdad que, en el club creo que llegué. Hicimos grandes campañas, hicimos grandes trabajos, la gente se reidentificó con nosotros y duele por ahí el tiempo, más que nada, viste, no digo que ellos me tendrían que quedar defendido, ni mucho menos, porque si es un cambio pedido por el entrenador y todo, me parece muy bien que se lo den, porque el entrenador tiene que trabajar cómodo, tiene que estar con los jugadores que él quiere, y si él veía que faltaba un dos más natural en el equipo, está muy bien el cambio. Lo que sí digo, por ahí los tiempos se podían haber acortado con una charla o con algo antes, previo, como para decir, mirá, pasa esto o puede pasar esto. Aunque no esté seguro, viste, yo siempre me manejé muy bien con ellos. Ellos siempre se manejaron muy bien conmigo, también lo tengo que decir. Pero bueno, no, como te digo, no esperaba que me digan, no lo cortés. Pero sí esperaba que los tiempos sean mejores y que la comunicación sea mejor, porque siempre tuvimos una excelente relación y yo siempre que me hicieron una nota o algo, hablé muy bien del club, hablé muy bien de la ciudad, hablé muy bien de todo, y la verdad que no voy a dar mal, porque no tengo cosas malas para decir. Claro, incluso además tu llegada olímpico se dio desde el TNA directo y ya llevabas varias temporadas en el club. ¿Pasa por ahí también un poco el respeto? Exactamente, claro, porque yo esta iba a ser mi cuarta, o sea, es mi cuarta temporada en el club. Imagínate que ya hay cosas que conoces con simplemente mirar o con simplemente escuchar o observar una situación. Hubo un cambio de entrenador y bueno, ahora hay cambio de jugadores. A mí la verdad que no me afecta. Yo, te digo la verdad, estoy muy agradecido del club que me dio la oportunidad. A Facu Müller, que fue el primero que me abrió las puertas. Facu, nada, a mí me dio muchísimo. Fernando Duró me dio un salto de calidad tremendo y con los dos pasamos muy buenos momentos en el club. Hoy me toca otra situación y estoy totalmente dispuesto a asumirla. Me parece que los tiempos no fueron correctos, vamos a decirlo así. A ver, yo quiero, estamos hablando con Mauro Cosolito. Primero, gracias por el contacto. No es fácil para hablar esta situación, porque en el medio tenés muchas cuestiones, como las que estás contando. Vos sos un pibe muy respetuoso, es un pibe que tiene un gran corazón y te estás cuidando, y de lo que decís, de la manera que lo decís, no porque quieras decir otra cosa, sino porque hay que poner las palabras justas para que nadie se sienta lastimado, tocado, porque la realidad es, como dijiste al principio, esto es profesional y todos tienen derecho a elegir a quién contratan y a quién no contratan, y eso también está claro. ¿Cómo fue que te fuiste dando cuenta que venía un cambio, un corte, y que el elegido eras vos? No, exactamente, las palabras en este caso son, como te digo, hay que cuidarla y hay que saber usarla, y nada, quiero que entiendan que estoy totalmente agradecido con lo que me pasó acá, con el tiempo que ocupé acá. Si hice algo que capaz que no estuve, no sé, a la altura del último torneo o de ser titular en un equipo así, y no lo creo que haya pasado por eso, pero también lo acepto. Pero bueno, yo estoy, como te digo, me di cuenta porque conozco el ambiente, veo cómo se labura y sé que acá los resultados mandan. Y que nosotros quedemos fuera en el Super 20 pronto puede significar cambios. Trajeron a Vini por Guillermo, a Simpson, y bueno, no es un 2 tampoco tan puro, y no es un 1 tampoco tan puro, juega bien, pero bueno, decidieron cambiar y nada, estoy totalmente de acuerdo con el cambio, y agradecido con la posibilidad que me dio, te repito, Hernández, de jugar el Super 20, de ser titular, con la posibilidad que me dio el club de crecer. Yo también hice, yo y mis compañeros hicimos crecer mucho el club también, porque el club antes no había jugado nunca en torneo internacional, hicimos un buen papel en torneo internacional, hicimos muchas cosas muy buenas, y la verdad que nada, agradecido a toda la gente que hace llegar su acuerdo, su desacuerdo con las decisiones, pero bueno, como yo digo, son decisiones y hay que respetarlas, y la verdad que nada, muy muy conforme con todo lo que viví, y sé que ahora donde vaya voy a vivir cosas mejores y muy buenas. Damos vuelta a la página, ya hablamos de este tema. A ver, ahí empezaron a surgir algunos nombres. ¿Tenés algo en concreto? ¿Tenés algún equipo con el que hayas hablado? ¿Algún equipo manifestó interés? ¿Hablaste con tu representante? Carlos Prun es tu representante, ¿no? Sí, exactamente, con Carlos. ¿Hablaste sí, ya sí, con Carlos? ¿Dijo que tenés algunas ofertas? Por ahí escuché que podías ir a Brasil, por ahí algún equipo de Liga Nacional. ¿Cómo la ves? Mirá, con Carlos estuvimos hablando, es más, recién me llamó. Ahora me voy a juntar, para mí Maxi Stan y Fede son referentes. Y bueno, ahora me voy a la casa de Maxi a juntarme un rato a hablar, porque también necesito aclarar varias ideas yo también, de ver qué es lo que quiero. Yo sé muy bien lo que quiero. Quiero jugar en un equipo que pelee un campeonato. Quiero jugar para arriba. Y sí, la verdad que recibimos varias ofertas y varios llamados, por eso te decía que también en estos momentos ver las cosas buenas es muy positivo, porque en el momento que estamos me llamaron varios referentes de la liga, me mandaron mensajes, bueno, la asociación de jugadores me apoyó constantemente, la verdad que varios clubes llamaron, y estoy bien con el presente, porque no pensé que de algo malo podía venir esto tan bueno, o sea, esto bueno. Y tomo las cosas como son. Hoy tengo una oportunidad de seguir mi carrera en otro lado, y encima arrancando la liga, porque no es que me cortaron la mitad de la liga. Va a ser difícil adaptarme a un equipo nuevo, pero somos nacionales y lo podemos hacer mucho más rápido. Así que sí, tengo varias cosas y en estos días lo voy a estar decidiendo, porque quiero ponerme ya una camiseta y jugar la mayor cantidad de partidos que pueda en la Liga Nacional. Santi, la pregunta, volviendo un poco atrás, el corte siempre duele, siempre molesta, incomoda, sea cuando sea. ¿El hecho de que te hayan cambiado por un extranjero tiene algo especial? Mirá, por ahí duele porque es una posibilidad menos de laburo para un nacional. Soy el cambio que hizo más ruido, porque ya habían cortado a Rodrigo Sánchez también, que es mi amigo, y habían traído a Milza, teniendo una ficha libre argentino, o sea, había varias movidas similares, y es una liga nacional donde tenemos que defender nuestro laburo, tenemos que, entre los entrenadores y nosotros, defendernos, respetarnos, hacernos mejores. Duele, pero se entiende, si Olímpico piensa que con ese es el jugador apuntado para salir del campeón, o competir por una final, lo que sea, se acepta y se respeta. Pero, como te digo, tenemos que entre nosotros, entre todos, defender más nuestro trabajo, y cuidarnos entre nosotros, los nacionales, que por algo es la Liga Nacional y es nuestra. Mauro, un abrazo enorme, lo mejor para lo que viene, seguramente vas a encontrar trabajo pronto, igual sabemos que Olímpico es uno de los equipos y uno de los clubes que honra siempre sus deudas, así que hay un contrato de por medio, en ese sentido la liga tiene prácticamente un resguardo y los jugadores pueden seguir cobrando, eso por lo menos económicamente está bueno, así que lo mejor para vos, gracias por este contacto y a seguir laburando que trabajo no te va a faltar. Dale, Fabián, muchas gracias. Y sí, es lo que siempre hicimos, laburar y pelearla abajo. Y bueno, es una posibilidad nueva de estar ante mucho más ojo. Así que, nada, contento con lo que... Triste y ahí medio angustiado por lo que me pasó, pero contento con todas las posibilidades que de laburo que hay. Abrazo enorme. Dale, muchísimas gracias, Nero. Chau, chau. Mauro Consolito, el exjugador de Olímpico de la banda,